Qué gusto verlos todos aquí, qué bendición. Ya siento como es Navidad, ya siento como es una iglesia unidos, es lo que creo que sí necesitamos hacer y con confianza de Dios está en control. No, si obviamente no podemos esconder por siempre en nuestras casas y creo que sí Dios está en control de todo y creo que sí este virus está pasado de ese tiempo más peor de todo. Pues estamos en este capítulo y necesito dar un repaso un poquito porque algunos de ustedes no estaban aquí la semana pasada por todos los capítulos. Estamos en esta iglesia en Colosi, cuando hay gente, eran cristianos ahí confundidos sobre su fe, un poquito confundido de cuál es salvación, cómo funciona mi salvación, si estoy seguro en Cristo o no estoy seguro en Cristo, porque eran muchos falsos maestros, muchos judíos alrededor tratando para confundir la gente. Entonces Pablo escribió esta carta para ayudar los creyentes ahí para entender su fe. Para entender si sí, ya ustedes son en Cristo, sin duda, pero necesita andar en las cosas bien en Dios. Entonces, eso es lo que él apenas habló en capítulo 1 y 2, y ahorita continuamos en capítulo 3, cuando él dice en versículo 1: Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner a la mira a las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Nosotros, pensamientos y nuestras meditaciones deben estar en buscar las cosas de arriba. Pero, ¿qué cosas? Pues el cielo, a donde el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Estar sentado en la diestra, en esta posición. En esa posición, esa es una posición de honor, es una posición de autoridad. Entonces, necesitamos pensar en esto. Tenemos un Salvador, Él es deidad, Él es parte de Trinidad. Tiene con todo el poder, toda la autoridad de Dios. Pablo nos da el mandato a seguir buscando esas cosas. Y Pablo habría sabido que esos creyentes que estaban buscando al Señor, pero él sabía que es fácil para sus mentes podrían ser engañadas por esos falsos maestros. Hay muchas cosas en internet hoy, hay muchas cosas falsas en el mundo. Como los mismos días de Pablo, aquellos que estaban intentando hacerlos vivir otra vez bajo de la ley, los judíos y o los místicos, quienes estaban tratando para hacerse buscar por su supuesto entendimiento más profundo de lo que Jesús había hecho. Esos querían que fijaran sus mentes en palabras secretos, todos los rituales. Muy raro. Hoy en día tenemos los mismos grupos. Eran las cosas de la tierra. Y Pablo dice, no, no, no enfoque de los, no busquen por Dios de las cosas de grupos de legalistas, como los testigos o los místicos, los gnósticos. De la misma manera, nosotros debemos fijar nuestras mentes en nuestro verdadero hogar. Ustedes saben, tienen un verdadero hogar, no es solamente su casa aquí. Hay una canción maravillosa de un grupo se llama Building 429, Edificio 429, qué nombre raro. Pero la canción se llama Where I Belong. En la canción, el coro principal es: Todo lo que sé es que hay un no estoy en casa. Aquí no es donde pertenezco. esa es la idea. Es un hombre, sí, y su enfoque está en las cosas arriba. Y Cristo diciendo, este mundo no es nuestra casa. Estamos pasando. Nuestro hogar verdaderamente está en el cielo. Es una buena descripción a fijar tu mente en las cosas de arriba. Pero Pablo también dice que debemos seguir buscando las cosas de arriba. Aquí una de las palabras diferente en griego. Está utilizando dos palabras para buscar. Aquí implica la idea para buscar con una expectativa para encontrar algo. No es un deseo, perdón, vacío. No, yo quiero buscar por el cielo. No es para conocer el cielo, tu hogar en el cielo. Ya está ahí. Está esperando por esta realidad. Y también puede ser traducida para meditar en algo continuamente. Y la palabra para buscar en griego es en la estructura, está en la presente imperativo. Significa que es algo de Pablo consideró imperativo para hagamos nosotros y hacerlo activa. Y presentemente, significado hoy también, estar activamente pensando en el cielo. Lo que Dios quiere para ti hacer hoy es nada, es no para a pensar sobre de juego de fútbol, no para pensar solamente lo que tú vas a comer y dormir o trabajar luego. Él está diciendo, Él quiere a ti a pensar sobre su hogar, en tu mente. Qué interesante, ¿no? Esa es parte de nuestra llamada cuando estamos cristianos. Él está diciendo la misma cosa que dijo Jesús a Mateo 6:36. En Mateo 6:36 dice, pero buscad primero el reino y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Es la verdad. ¿Cuántas personas? Ese es mi consejo de bastante personas cuando está confundido. Está bien, tiene perplejo, tiene angustia. Cuando podemos levantar nuestros ojos, nuestras mentes y a buscar el reino de Dios o a buscar primero en mis intentos con toda mi vida el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas. Las otras cosas de ahorita tiene mucha preocupación con... Va a seguir luego con la bendición de Dios o en su tiempo. Pero todo depende en si han sido levantados. Eso que dice Pablo en el versículo, si han sido levantados. Esa idea nos conecta a lo que Pablo acababa de decir en capítulo 2, versículo 11, donde Pablo identifica un verdadero creyente como uno que ha sido sepultado en Jesús y perdón, el bautismo también levantado con él por la fe. Y no está asegurando que el acto de bautismo en el agua salve a una persona, obviamente no, sino que su fe, él creer que Jesús murió por la condenación de nuestro pecado y que Dios lo levantó 3 días después, la creencia que Jesús sigue vivo hoy en el cuerpo físico glorificado en el cielo. ¿Tú sabes la única cosa humana está en el cielo? Es las cicatrices en las manos y pies de Cristo. Es la única cosa humana, ¿es correcto, Pablo? ¿Ya? La única cosa hecha de humanidad, algo así. La única cosa de esta tierra, este mundo física real, en el cielo es las cicatrices de Cristo, porque Cristo está todavía en su cuerpo física. A veces es fácil para nosotros a pensar que Cristo es un puro espíritu, pero no es así. Resucitó nunca para morir de nuevo, y resucitó en su cuerpo. Qué interesante. Pero Pablo dice, continuamos en versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerde que Pablo les dijo que el único gran misterio en el mundo ya había sido revelado en Cristo, en ti la esperanza de su gloria. La diferencia de los falsos maestros y los judíos religiosas que intentaban inculcarles la ley. Estos creyentes en realidad tenían la presencia santa de Dios viviendo en ellos, lo que cuando los piensas era la mente de la mayoría de los falsos maestros y judíos religiosos. Ellos quieren, siempre está diciendo, si quieres conocer Dios más cerca, ven a mí, ayúdame, yo te ayudo para conocer la realidad, el secreto de Dios, el secreto de lo que está buscando, la verdad de esta vida. Pero Pablo diciendo al revés, Cristo es tu realidad. Cuando dice aquí, está escondido con Cristo en su Dios. Y versículo 4 dice, y cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La declaración de Pablo de que Cristo vive en ellos no eran solamente palabras dulces o palabras poéticas o de ánimo. Él estaba hablando de una realidad física. Tan seguro y tan sellados es el creyente que ha muerto a su vida anterior y entregado su pecado en Jesús, que cuando regrese Jesús, Pablo dice, seamos revelados el resto del mundo con Él, mientras regresamos con Él en su segunda venida. ¿Cómo podría suceder esto si Jesús tenía que regresar mañana? Él va a regresar mañana, ¿tú sabes? ¿Están listos? Posiblemente, no sabe. Pero, pues, eso es en el libro de 1 Tesalonicenses, Pablo va a explicar todo esto por nosotros. Él va a explicar cómo funciona el rapto y cómo significa, cuál es el plan de Dios por nosotros a regresar con ellos, porque estamos, cuando estamos en Cristo, cuando estamos escondidos en Él, somos parte de su cuerpo, somos parte de su iglesia. Entonces, cuando Él va a regresar con su iglesia. Significa nosotros. Esos versículos significan más para mí de lo que sabes. Cuando yo estaba en mi buscada como adolescentes, joven, yo escuchaba de todo tipo de los falsos maestros y religiones buscando a Dios. Yo estaba impresionado por los maestros hindú, como ellos siempre en la posición, en meditación, y a mí era muy espiritual. Dice, wow, mire, ellos se ponen a meditar todo el día. Yo pensaba que seguramente esa es la manera a buscar a Dios. Así que me uní a otra secta y empecé a meditar todos los días y me hice vegetariano y resurré mi cabeza. No, la verdad no. Me encanta mi pelo. No, al revés. Pero hay una vez, tuve un verdadero yogi desde India y venir y darme mi propio mantra secreto. Dice, no puedes decir este mantra de nadie porque es su secreto para accesar divinidad, para tener esa experiencia de tú en el cielo y toda esa cosa muy rara. Y él me da mi propio nombre de hindú y todo. Entonces, él estaba tratando a cambiarme y completamente en esta secta de misterio, de dos cosas muy raras. Y yo estaba en ese grupo por años. Pero después de todos los años de meditación, dieta vegetariana y buscando a Dios, tomando tiempo en el campo y buscando a Dios en las nubes, en los árboles y todas las otras cosas, todavía estaba vacía. Verdaderamente, yo sentí un hueco dentro de mi corazón todavía. Yo estaba tratando para llenar con meditación, a llenar con mi propia espiritualidad. Si cuando podemos ver gente del mundo, o sea, vea muy espiritual. Todavía en televisión, con el ver los hindús con la pintura en su posición de lotis y todo, dice, wow, you know, eso es muy espiritual. Pero en verdad son vacíos. Tú tienes más que ellos dentro de ti. Ese es el punto de Pablo. Y esto no lo estoy compartiendo porque quiero llamar atención a mí. Yo prefiero olvidar estos días, créeme. No me gusta para recordar los días, pero lo compartió porque yo sé que algunos de ustedes que están escuchando están como yo estuve. Estás buscando ser aceptado y conectado con aquel que te creó. Aquel creen que tu verdadero padre. Todavía, ya lo sé, hay muchas personas, si está tratando para ser muy religioso, tratando para ser espiritual, pero todavía está vacío. Porque no está escondido en Cristo. No encontré el misterio que está revelado de Pablo está diciendo aquí. Este mundo hará todos los alejarte de conocer el misterio de Cristo. Y ese misterio, obviamente, no es misterio en ese sentido, es revelada. Ese es el deseo de Cristo para habitar dentro de ti, por la persona del Espíritu Santo. Y el hecho que estéis ahorita escuchando este capítulo me dice que Dios está escuchando tu corazón y ya está tratando para hacer una conexión contigo. Él estaba siempre buscando a mí y por fin yo encontré. Pero ¿cómo yo encontré? Cuando estaba escuchando su palabra, la pura agua de Dios. Pero el camino de una verdadera vida con Dios, la libertad de todas tus ansiedades y preocupaciones es al, ¿listo? Morir. Morir de a ti mismo, de tus propios intentos de alcanzar a Dios. Era mi problema. Cuando era joven buscando a Dios, yo estaba tratando para ser mejor, para trabajar con mis propios hechos, con mis propias habilidades para agradar a Dios. O para cambiarme, you know, yo pensando con meditación, yo puedo purificar mi propio interior. Por pura meditación, voy a purificarme. Pero después de años, no funcionó. El secreto, en verdad, es para morir, dice Pablo, dice Cristo también. Pero ¿cómo? Es para morir de sus propios derechos, tu propia individualidad. Si es para permitir a Dios reordenó, como estaba hablando la otra semana, tu trinidad interior. Nuestro espíritu comienza a dominar sobre los apetitos de nuestros cuerpos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero observamos en las Escrituras cómo el Espíritu puede ser ocupado. Por eso, apacado, equivocado, puede ser apacado. Is correct. Apacado. Yeah. That's to, that's, yeah, to, I forgot the word in English, quenched. Y sabes esta palabra, ¿no? Podemos, you know, como. Extinguir. Me encanta esta palabra. Extinguir, Espíritu Santo. Podemos hacerlo. Por eso es necesario fijar nuestras mentes y continuar fijas nuestras mentes en las cosas arriba. Ese es todo lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cómo? Es difícil cuando diario y diario está trabajando. Aquí es la cosa. No puede fijar en sus mentes en la tierra lunes hasta sábado. Voy a pensar sobre mi trabajo, sobre mi casa, mi comida, mi fútbol, las otras cosas. Y domingo voy a fijar en el cielo. Esa es la rutina de la mayoría de muchas personas. Pablo dice, no, no, no. Mire, necesito ahorita, en todos los días, es en actitud, es en las mañanas, en la tarde, para pensar sobre su hogar en el cielo. Por tanto, considerar los miembros, versículo 5, de vuestro cuerpo terrenal como muertos de la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis el otro tiempo cuando viviréis con ellas. El punto de Pablo aquí es que la gente muerta está muerta al pecado. Qué sorpresa, ¿no? Simplemente es un hecho, tu cuerpo ya no peca una vez que está muerto. Ya no puede codiciar, robar, hacer avaro. Tú no puedes hacer nada porque tu cuerpo está muerto. Lo que estás ilustrando, Pablo, y sugiriendo es que nosotros nos convertimos en los opuestos de los zombies. Ustedes saben lo que son los zombies, ¿no? Los zombies, que no sé, esos son los muertos impuros, pero nosotros nos convertimos en los muertos santos. Esa es una cosa rara para pensar, pero los zombies están suspendidos en la muerte, pero nosotros en Cristo somos vida, la muerte conquistada. Y los cristianos en Jesús es el conquistador, Él es nuestro conquistador de la muerte, y estamos muertos en nuestros propios individualidades, nuestro propio yo. Yo quiero vivir mi vida mi propia manera. Es lo que Pablo dice, necesitamos a morir en esto. Pero es conquistado de Cristo, porque Él conquistó la muerte, y para darnos una vida mejor, una vida más rico. Nuestra parte de naturaleza, nuestro pecado está muerto, pero estamos caminando animado por Cristo. Nuestra resurrección en el cuerpo es diferente de nuestra resurrección cuando Cristo va a regresar por nosotros. Porque ahorita tenemos esta naturaleza pecaminosa, y cuando resucitamos ahorita es reanimación. Tiene la vida de Cristo dentro de nosotros, somos perdonados, pero todavía tiene una naturaleza de pecar. Entonces, necesitamos limpiar siempre lo que está dentro de nosotros. Esa es una interesante idea. Déjame ilustrarlos. Esa es mi ilustración para hoy. Esa es, en verdad puro negro, ¿ok? No tenemos el color correcto para hacer eso, pero ese fluido, ese vaso, nos representa nuestra propia naturaleza pecaminosa, negro o casi negro. La luz no puede pasar, pero una vez que tomamos la agua de la vida, eso se representa en la agua de vida de la pura palabra de Dios. Cuando nosotros estamos listos para aceptar a Cristo dentro de nuestras vidas, tomamos la agua viva dentro de nosotros. Dentro, cuando estamos llenos con el pecado y todos los pecados que tenemos dentro de nosotros. ¿Y cuál es la resulta? La resulta es la agua pura para purificarnos. Ok, esa es una ilustración. No puedes ver la oscuridad, ¿no? Pero no quitamos este color, no quitamos nuestra naturaleza pecaminosa. Todavía está ahí, pero está escondido en Cristo. Escondido porque nosotros tomamos su naturaleza, su purificación. Y eso es como nuestros cuerpos ahorita reanimada. Todavía tenemos la de naturaleza de pecaminosa, pero estamos revestidos con la justicia de Cristo. Él es alrededor de nosotros, estamos escondidos en Él. Entonces, lo que Dios van a ver es la pureza en Cristo dentro de nosotros. Charles Spurgeon escribió algo muy, muy importante, uno de los teólogos más grandes del siglo anterior. Dice, aquí, pobre pecador, toma mi prenda y póntela. Debes de parparte delante de Dios como si tú fueras Cristo y yo, perdón, estaré parado delante de Dios como si y yo habría sido el pecador. Yo sufriré en el lugar del pecado y serás recompensado por las obras que tú no hiciste, sino las que yo hice para ti. Y que no se te pase, de hecho, también en ese versículo, de los versículos aquí, que el juicio de Dios va a venir a aquellos que practican estas cosas que está mencionado de Pablo. Nota, léalo los versículos de nuevo. Nota, esos atributos son discretos por la mayoría de las personas en el mundo hoy. Incluso lo que mayor por ti también. No sé, pero hay atributos aquí que son muy comunes en el mundo hoy en día. Fornicación, la impureza, pasiones, malos deseos, avaricia. Todas las cosas. Y Pablo dice, esas cosas, si no quieres rendir, va a sufrir la justicia de Dios. Pero hay esperanza. Mira, versículo 8 y adelante. Pero ahora, desechad también vosotros todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje, soez de vuestra boca. No mientéis, ¿no? Los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre por el malo hábitos y os habéis vuestro del nuevo hombre, el cual se ha renovado así un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que yo creyó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Las palabras desechar es del sustantivo. La palabra es apekadesia, no puedo pronunciar, es griego. Pero es un total desprendimiento de, un total desprendimiento de, que lo ocurre solamente aquí en el Nuevo Testamento. Es como ya, desechar, pero completo. No es como cerca, es como ya. Okay. El nuevo ser, esas vistiéndote de su nuevo prenda, como los escribe Spurgeon, en el nuevo ropaje de Cristo, de su justicia. Eso es como estamos. Deja las cosas malas y a revestir con la ropa de Él. Mira, Isaías 61, 10. Si quieres escribir, anotar ese versículo en su Biblia, es excelente para poner. Isaías 61, 10 dice: En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Señor, porque Él me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana y su corona, y como la novia se adorna en sus joyas. Esa es la idea, está diciendo. Y en conexión del problema de Colosas, de estos varios grupos tentando para hacer distinciones entre de aquellos y tenían sus conocimientos secretos. Y los judíos que tenían la ley y su patrimonio judío, pero Pablo dice, verdadero conocimiento en nuestras vidas está escondido en Cristo. El conocimiento hermoso, la plenitud de Dios, había en Él que su poder para limpiarnos y hacernos nuevos. Este misterio antiguo ya está revelado y ya una exclusividad, quiero decir, para la gente, no es para el griego intelectual. No es para el judío religioso, ni tampoco es exclusivo por aquellos que tenían la relación del pacto con Dios. No es para los incivilizados o ni esclavos, los empleos o empleados. Jesús y Pablo dijeron que la salvación y evangelio nos cubren a todos y todos nos convertimos en lo mismo. Es como me gusta ver todos ustedes aquí hoy, porque estamos uno en Cristo y nosotros tenemos su ropaje, la justicia de Dios cubriéndonos en el exterior y su espíritu puro dentro de nosotros. Él es todo y está en todo. Él es todo y en todo. Versículo 12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revistiaos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Fácil? A mí no. A mí es fácil para decir, pero a veces no siento muy bondadoso. Muchas veces no siento muy humilde. Y muchas veces no tengo mucha paciencia. Pregunta René. ¿Por qué? Porque no somos en gloria todavía. No estamos en nuestros cuerpos resucitados sin esta naturaleza pecaminosa. Originalmente Dios escogió la nación de Israel para ser su gente, pero ahora que esa distinción es irrelevante en Cristo. Pablo les informa de los creyentes colosenses que ahora son parte de la gente escogida de Dios, como nosotros somos parte de escogido de Dios. Pero aquí vienen los que yo considero la parte capaciosa. Todavía tenemos que elegir ser puros. Escúcheme bien en esta parte, porque esa es la área cuando Dios quiere nosotros a trabajar, enfocar. Metafóricamente, Pablo dice que hemos sido crucificados en Cristo, sepultados con Él y levantados. Pero nuestra resurrección en esta vida, esa es esta reanimación. Somos comprados de vuelta, nacidos de nuevo en nuestro mismo cuerpo, en tinieblas y naturaleza pecaminosa, y todavía no todavía está en gloria. Así que aunque seamos hechos limpios, perdonados y vestidos con su justicia, todavía podemos, si lo deseamos, contaminar la pureza que está en nosotros. Eso es lo que esto Pablo les ruega, que se presenten un corazón de compasión. Esa es una de las decisiones, o es una, ya, es una decisión que hacemos como una acción interna. Nosotros no somos convertimos buenos automáticamente, desafortunadamente. Cuando ya nuevo en Cristo, yo mejor si Dios va a cambiar todas nuestras actitudes. Y siempre van a ser personas alegría, paciente, bondadoso. Pero nosotros cuando nos convertimos, podemos manifestar los atributos malas cuando no estamos fijando nuestras mentes en las cosas de arriba. Podemos manifestar las cosas de las cosas aquí en la tierra, las cosas malas. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos advertir esto? Bueno, como Pablo dice diciendo, la manera que hacer esto es continuar llenándonos con el Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu Santo. Mira, estamos en Cristo. Este debe ser claro, claro. No sé por qué no está bien claro. Pero vamos a pensar. Ese es blanco. Estamos limpio, puro. Estamos en Cristo, escondido en Cristo. Pero si quieres continuar a manifestar nuestra ira, no tenemos paciencia, no tiene mucho rencor, no quiero perdonar y a pensar sobre mis derechos, ¿qué van a hacer? Gota por gota va a reponer la color mala, vamos a reponer las cosas de, y el color, no es claro, funciona el primer servicio, pero el color va a cambiar para ser como eran antes, más oscuro, más y no limpio, por nuestros propios deseos para a no fijar las cosas arriba, no fijar las cosas de Dios y no permitir de Espíritu Santo para llenarnos. En Pablo, y no solamente una vez, no solamente cuando aceptó Cristo, Pablo dice en Efesios 5:18, y os nos embriagáis con vino en lo que cual es desolución, sino sed llenos del Espíritu. La escritura de Pablo en la oración implica que esa es una acción continua. Qué interesante. Adivina qué pasa cuando eres llenado continualmente. ¿Qué van a pasar cuando si queremos llenar continuamente el Espíritu Santo dentro de nosotros? Y tenemos varias impurificaciones dentro de nosotros. Si vamos a continuar a llenar y llenar y llenar el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué va a pasar? Nada, porque no tengo agua suficiente. Pero si tenía agua suficiente, ¿qué van a pasar? Sí, desborran, sí. Y cuando siempre está llenándonos, todas las impurezas, todas las cosas malas de nosotros van a despegar. Ya, derramar. Y la única cosa que va a quedar dentro de nosotros es la presencia de Dios, su naturaleza y no de nosotros. Y mira, la mejor manera para mantenerte puro y vestirte de un corazón de compasión y ser bondadoso, humilde, paciente, ese ser siempre está lleno de Espíritu Santo y desbordar en su agua viviente. De esa manera, esa es la realidad en Jesús, que se de ese manifestado en nosotros, exhibiendo esos atributos. Este vestimenta puede ser vista por la otra capa de nuestra ropa de la justicia, porque siempre Pablo en ese capítulo dice, desponer las cosas no son agradables y revestir con las cosas agradables en Cristo. Pablo ahora continúa diciendo, versículo 13, soportándoos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros, si algunos tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, no, escuchen, como Cristo os perdonó. Cuando experimentamos el perdón de Dios, esto debería los impulsarnos a ser compasivos con los otros. Recuerda a la mujer quien derramó el aceite en los pies de Jesús y que fue quebrantada por sus pecados. Está, you know, llorando y llorando, y se limpió sus lágrimas desde los pies de Jesús con su cabello. Es una persona evaluando su salvación, evaluando su perdón. Una persona si saben la gravedad de su pecado. Y Jesús, en frente de los fariseos si piensan, no somos rectos con Dios más o menos. Él dijo en Lucas 7:47, por lo cual que digo que sus pecados, la mujer, son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho, pero quien poco se le perdona, poco amas. El significado es que la mujer tiene amor abrumado por Jesús porque Él le había perdonado tanto. Ella valoró bastante su perdón. Y así, y si tú valores tu perdón, entonces deberías de perdonar a aquellos que guardas rencor de alguien. Mira, ese es el valor por nosotros a regresar como antes de nuestra salvación, para recordar de situación cuando Dios perdonó a nosotros. Porque si no, Jesús incluso dice, pero si no perdonéis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Dios no va a perdonarnos si nosotros no perdonamos a nuestros prójimos. Es muy asustado. No sé cómo este funciona, pero puede decir eso en la Biblia. Es lo que Dios dice. Pero no quiero hacer una persona así. Pues toma el agua de vida, ser escondido en Cristo en toda su vida y enfoque sus ojos en las cosas arriba. Mira versículo 14. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, y la cual es la verdad. Fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos, daos de amonstrándoos unos a los otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias y vuestros corazones. Es una persona libre de toda la preocupación de cosas en este mundo, todo el peso del pecado. Pablo ahora lista la tercera cosa de que tienes que vestir. Primero en el versículo 10, y dijo, tenemos que vestirnos con nuestra nueva identidad. Luego en el versículo 12, que dice que vistas que la corazón de compasión. Y ahora en la tercera capa de ropaje de la justicia de Jesús, es su amor. Esto es lo que nos unifica a todos y nos une con Jesús. Esto completa nuestra delusión, si puedo usar la palabra, en Él. Yo quiero esa desilusión, yo quiero ser escondido con Cristo. Quiero todo el mundo a ver a Él en mí, la pureza de Dios en mí, y no a ver mi propia obscuridad. Yo quiero ir a limpiar esto también, a quitar. Y porque cuando Él está dentro de mí y yo van a ganar su naturaleza y voy a vivir en Él. Pero nada de eso es posible sin amor. Es su amor por Dios. Es su amor con Él, con todo su corazón, con todo tu alma. Es para decir, Él es mi primer amor en toda mi vida. Y no hay otro amor más grande que Él. Otra vez Pablo, quien está rogando de esos creyentes en Colosas que toman acción y que al mirar esas hacia arriba, entregando sus vidas y al vestirse de esa ropa y no serán fácilmente confundidos con las filosofías del día. Pero por el propósito de apoyarnos y edificarnos unos a los otros en la iglesia, Pablo les recuerda que dejan que la palabra de Cristo viva en ellos abundantemente. Lo que significa que yo creo es al estudiar la palabra, mantiendo en su palabra y aplicó a su palabra. Y como un actor escribió, cuando las palabras de Cristo se convierten en parte de la naturaleza del creyente, la palabra de Jesús y la naturaleza del creyente fluyen naturalmente, diariamente, en salmos, canciones del libro somos los salmos, canciones, himnos, otras canciones de adoración y canciones espirituales, opuestas de las canciones seculares. Ok, escuche, cantamos las canciones espirituales, right? No de los banda, algo así feo. O dos otras cosas del mundo. Con gratitud. Eso aplica también por nosotros. Esos son buenos parámetros para nosotros en nuestra buscada para ser uno solo cuerpo en Cristo. Tú vas a conocer si está escondido en Cristo, si está viviendo la vida en Cristo como Él quiere a ti vivir, cuando esas cosas van a manifestar en su vida. Es no como nosotros siempre necesitamos cantando y hablando de salmos con voz alta, pero en su corazón, cuando estás solo. ¿Has visto a veces cuando estás solo, está pensando decir algo y de repente está pensando o cantando en su mente una canción espiritual? ¿Está pensando algo bonito de Dios, un versículo? Eso significa estar escondido en Cristo. Cristo está en ti. Cuando siempre su mente está pensando sobre la música del mundo, las películas, juegos video, y nunca su mente, nunca está cambiando su corazón, inclinando más sobre las cosas de Dios, cuídate, porque su mente no está buscando arriba. Su mente no está en cosas arriba. Es difícil para Dios a mantener su vida puro porque está tratando para reponer el mundo de nuevo en tu corazón. Y gente viene aquí, viene atrapada, bien golpeada del mundo, dice, pastor, no sé, no puedo ganar la victoria, estamos en servicio, you know, cada semana o una vez al año, una vez al mes, y siempre no puedo ganar la victoria en mi vida. ¿Por dónde están sus ojos? ¿A dónde está tu corazón? ¿Qué cosas está alimentando, tomando? ¿Está tomando la agua pura o está tomando todas las cosas del mundo? Eso es lo que necesitamos pensar. Eso aplica obviamente las palabras de nosotros. El último versículo para hoy dice en versículo 17, y todo lo que haces, la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Todo en el nombre. Es la razón que estamos siempre orando por por la comida en la mañana. Gracias, Padre. Y cuando Dios va a bendecir con algo, tú puedes decir gracias. Y cuando van a compartir o compartirle al Señor o cualquier cosa, pone su mente en las cosas de arriba y toma el agua pura en su vida. Y cuando está así y revistiendo los ropera siempre de Cristo, tú puedes mantener una vida con excelencia, una vida de victoria, y no va a tropezar de nuevo. Oh, siempre es posible. Quiero a terminar con esa ilustración, porque ya lo sé cómo es cuando dice, es fácil para decir, pero mira, hay muchas cosas feas en el mundo, ya tengo mucho dolor en mi corazón, muchas ofensas, hay varias situaciones en nuestra vida cuando la gente no son muy amables, son muy cruel. ¿Cómo puede mantener un corazón así y a enfocar mi mente, a hacer cosas aquí bien cuando hay situaciones en mi vida difícil? Bueno, mira, quiero a ustedes a recordar conmigo una ilustración favorita de nosotros. Ya compartió antes, pero se aplica hoy. Porque es una historia verdadera. Hay una mujer, vive con un esposo, pero su esposo era un borracho. Y siempre en la noche su esposo fue al bar con sus amigos, estaba tomando, y la esposa fue a dormir, como era hora normal, 11, 12 en la mañana, en la noche. Pero él siempre llegó muy tarde, 1 a las 2 en la mañana, bien borracho, ¿no? Pero cuando estaba tomando con sus amigos en el bar, sus amigos dicen, ¿y cuándo va a regresar tu casa? Y cuando llegas a tu casa, tu esposa te viene enojada en la mañana, o se regañas cuando se regresa a tu casa así, borracho. Y él dijo, no, al revés. Está siempre con una sonrisa, siempre amable. Se levantan y si cuando quiere algo para comer, si está en cocina, cocinándome. Bien, bien amable. Y sus amigos dicen, no es posible, dígame, no creo eso. Mi esposa va a matarme, si va a llegar a las 2 de la mañana borracho, no. Pero dice, no crees, bien, te invito a mi casa. Y comimos desayuno, como las 2 de la mañana. Ok, y sus amigos, los dos amigos, fue con él. Y entró en la casa, se fue en la cocina los dos, y dice, espérame. Y se fue en la de la cámara y dice, ven, mujer, quiero comer. Entonces, su esposa llegó a la cocina. Ah, mira, tus amigos, bienvenidos. ¿Qué quiere comer? ¿Quieres huevos? ah, no hay problema, jugo, ok. Y está preparando todo con una sonrisa y los otros dicen, ¿cómo es posible? Nunca puede hacer esto en mi casa con mi esposa, nunca. ¿Cómo puede ser feliz? Well, ellos tienen la oportunidad para hablar con ella. No cree que si está enfrente de su esposo, en un sentido era parte. Dice, ¿cómo es posible después de tú estás dormido y él está borracho, es en medianoche, tú no estás bien enojado con él? Ella dice algo muy profundo. Se cambió de los destinos de los hombres por siempre. Ella dijo, pues, mira, quiero decir algo. Yo soy cristiana. Y ¿sabes qué? Ya lo sé a dónde está mi hogar. Mi hogar es el cielo. Ya lo sé a dónde voy. Con mi vida para eternidad va a ser con Dios, con mi palacio, con todo el amor de Cristo. Pero mi esposo, él no está salvo. Y cuando mueren, él va a ir al infierno para sufrir por eternidad. Este mundo es la única cosa buena que va a experimentar en su vida. Es lo mejor en su vida ahorita. Nuestro matrimonio en esta casa. Después de esto, él va a sufrir por eternidad. Entonces yo quiero a tratar para acomodar a él en esa vida. Porque no puedo imaginar cómo va a sufrir en la segunda. Y los otros dicen, wow. Oh. Y se tocó su corazón hasta el punto de ellos aceptó Cristo. Eventualmente su esposo también. Pero ¿cuál es el punto de esto? ¿A dónde estaban sus ojos? ¿A dónde estaba? Estaba mirando a su Dios en el cielo. Y su vida está escondida en Cristo completamente. Él, su Espíritu Santo está ahí. Llenó a este Señor porque está tomando la palabra diario y no hay espacio para ese rencor. ¿Tiene derecho para rencor? Sí. ¿Tiene derecho para ser enojado con él? Absolutamente. Pero no querían porque en su evaluación de la condición de su esposo, la única cosa para tener es pena. Tiene mucha pena, qué triste. Entonces ella no estaba pensando sobre su propio yo y sus propios derechos. Estaba pensando de la bondad de Dios y las consecuencias de pecado. Entonces ese es el ánimo por nosotros, ese es el llamado por nosotros para ser cristianos así real. Enfocando en las cosas de Dios y a conocer qué tenemos en Cristo y cuál es la situación en el mundo ahorita. Entonces vamos a recordar esto y utilizar las palabras para vivir por Él. Padre, gracias por este tiempo y por su amor. Sabemos, Padre, las palabras son real y son palabras fuertes, pero también de mucho confort, porque es un buen... Buenas noticias, si estamos completamente perdonados en ti, podemos a descansar en ti y no necesitamos andar en la angustia, podemos a conocer su paz. Pero algunos de nosotros todavía están buscando, como yo cuando era joven, todavía hay personas confundidos, cristianos, pero confundidos sobre su propia salvación. Entonces, Padre, yo no sé cómo está, pero en ese momento podemos cambiar, en ese momento podemos permitir el Espíritu Santo para limpiarnos y cambiarnos. El único requisito es para pedir, es para morir y a pedir. Tú necesitas morir a tus propios derechos para decir, yo quiero a vivir mi vida con en mi propia manera. No, tú necesito a morir y permitir Cristo a vivir dentro de ti. La única forma es para pedir perdón, pedir a Dios para limpiarte, a vivir dentro de ti y llenarte con su Espíritu Santo. Tú puedes hacerlo con tus palabras, pero tú necesitas crecer en tu corazón, con todo su corazón, porque tu eternidad depende de su oración y la actitud de su corazón de humildad. Tú necesitas pedir a Dios así, Dios, perdóneme, soy pecador, pecadora. Perdóneme por todo mi egoísmo, toda mi rebelión. quítate de mi maldad, Padre. Lléname con tu Espíritu Santo. Darme vida eterna, Padre. Estoy listo. Estoy listo para morir de mi propio yo. Quiero levantar contigo la pureza de su Espíritu. Gracias por este tiempo y esta oportunidad me das en ese momento. En el nombre de Cristo. Amén.